Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Cruz y antes de comenzar esta lección vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar conmigo y que pueda hacer un impacto para las demás gentes, Señor. Tu palabra. Y todo lo hacemos para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar una serie de lecciones en esta hora y es la lección 7. Y es el título es La derrota de los asirios. Y comienza con una guerra. Y más bien la guerra natural y la guerra espiritual. La que vamos a estar enfatizando. O sea, la guerra espiritual. Lo que Dios hace por cada uno de nosotros. El poder y lo que el Señor está haciendo hoy en día también. Así es que el versículo clave y el versículo de memoria que nosotros deberíamos debernoslo aprendido, ya dice así en Isaías 37:16, versículo 16, y dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Y comenzamos con el título de este tema es Con ataduras. Y comienza la historia de la guerra que pasó en el tiempo de Isaías. Y dice un hombre delgado, dice, camina descalzo con sus dos hijos. Otra familia sube todas sus cosas a una carreta que es guiada por bueyes. Y dos personas se suben a la carreta y un hombre las guía. Los más desafortunados llevan sus pertenencias sobre sus hombros. Los soldados están están listos para atacar. Un ariete golpea la puerta de la ciudad. Los arqueros que están en la parte superior del ariete lanzan sus flechas hacia la defensa. Un rey imponente está sentado repartiendo el botín. Muchos se le acercan a él y le dicen con las manos en alto que tenga piedad de ellos. Otros se hincan sobre él, pero él sigue adelante. La gente grita y dice: Sanaquerib, rey del mundo, rey de Israel. Continúan con expresiones como se sentó en su trono. Y se continuó repartiéndose el botín. Esta sería la historia que de la guerra que están peleando el botín, dice, de Sanaquerib. Ahora se encuentra en el museo. Todo lo que él está, toda la guerra y todas las imágenes y todo lo que él tiene, ahora están en el museo de británico. ¿Y qué del pueblo de Dios? El sufrimiento del pueblo de Dios. Así es que dice cuando el fiel Acaz murió y su hijo Ezequías le dio el trono a Ezequías, heredó un reino que había perdido la independencia. Y había perdido, le da ya el reino, el rey Acaz le da a su hijo Ezequías ese reino donde él, o sea, ya había perdido. Pero sin embargo, o sea, todo lo que se hizo y el rey Ezequías estaba, hizo todos los preparativos y estuvo, tratando de darle ánimo al pueblo. Dice el liderazgo espiritual que ofreció Ezequías, que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en este momento aterrador, fue tan importante, dice, como su liderazgo militar y organizado. Le estaba dando ese al pueblo, le estaba dando ánimo al pueblo. Patriarcas y Reyes, página 236, dice, pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos, dice, para resistir y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reinó sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Eso es lo que a través de la guerra, a través de la guerra, Dios nos está dando y nos está dando esa oportunidad de que tengamos buen ánimo, a pesar de todo lo que está sucediendo, la guerra espiritual que estamos viviendo hoy en día, donde hay tan diversidad de opiniones en las cuales nos podemos dar cuenta que están degradando el nombre de Dios. Pero yo quisiera que darles ese ánimo, que confiemos en Dios. Ahora, desde ahí una pregunta dice, ¿quién proporciona el poder que es verdaderamente? ¿Quién lo proporciona? Dios mismo es el que nos proporciona el poder para poder tener ese ánimo, para poder tener esa esperanza en Cristo Jesús, para que nosotros a través de la guerra, lo que se pasó, estos dos reyes, el rey de Acaz, el rey Ezequías, a través de Isaías que le llevó el mensaje, nosotros podamos tener ese buen ánimo y estemos confiados en el Señor. Confiados en el que Él nos va a ayudar y Él nos está ayudando y a través de lo que está sucediendo es algo que nosotros debemos de aprender porque si no tuviéramos la prueba, entonces no podríamos nosotros confiar en el Señor, porque cuando estamos en la prueba, entonces es cuando nosotros nos acordamos del Dios. Así es que en esta lección, hermano, lo más importante, lo que le quiero dejar en su mente es que tengan buen ánimo, así como el rey Ezequías le dio ese ánimo a su gente, a su pueblo, que tuvieran ánimo porque tenían a Dios, ellos eran el pueblo de Dios, ellos tenían que confiar en Dios, a pesar de que los tenían todos amenazados y todo. Y todos asustados, como hoy en día, hermanos, estamos siendo amenazados a través de enfermedades, a través de la muerte, a través de el hambre. Estamos preocupados, estamos siendo amenazados, pero tengamos buen ánimo. Así es que en esta lección, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes se pongan en su mente, que tengan ese buen ánimo, que confíen en el Señor. Vamos a tener una oración para terminar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú, Señor, eres el que nos das ese buen ánimo. Y a cada uno de los que nos están viendo y escuchando en esta hora, que tú, Señor, les pongas ese buen ánimo, que confíen en ti, Señor. Te lo pedimos no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz. Vamos a tener una oración para comenzar este estudio. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo en esta hora para que yo pueda hablar conforme tu voluntad, Señor. Que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Todo esto lo pedimos, Señor, aún sin merecerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta lección es propaganda. La propaganda, hermanos, es algo que nosotros estamos invadidos hoy en día. La propaganda, para cada situación, para cada producto, para cada que se está poniendo en el mercado, se está haciendo la propaganda. Y la propaganda que se hacía en esta guerra, en este tiempo, donde hablaba de Asiria, dice que los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes. Eran inteligentes porque ellos decían, bueno, ¿por qué tenemos que pelear para ganar una batalla si podemos entrar, con la propaganda y poder persuadir a la gente, a la población? ¿Por qué tenemos que hacerlo, peleando si podemos hacerlo de esta manera? Así es que dándoles esa propaganda, dándoles entender, ¿verdad?, lo que ellos querían hacer, Sanaquerib envió a su Rabasés una especie de alto oficial, para tomar Jerusalén mediante la propaganda. O sea que este rey manda a uno de sus altos oficiales para que hable con todo el pueblo. Y era con el pueblo de edad de Ezequías, que hablara con él. Dice, el Rabsacés, presentó algunos argumentos bastante poderosos, porque cuando nosotros presentamos y vamos a vender algo, vamos a hacer algo, nosotros vamos a buscar las cosas más relevantes para que se muestre que se es real. Pero muchas de las veces, así como el enemigo trata de vender y hacer la verdad y la mentira, este rey también, usado por el enemigo, trató de explicarle al pueblo. Dice, ustedes, no pueden, confiar en Egipto, para que los ayude, porque es débil y poco confiable. Y también sigue diciendo, no pueden depender de Jehová, porque Ezequías ha ofendido a Dios, ha quitado los altares altos y los ha quitado. Así es que Jehová está enojado con ustedes. De hecho, dice que Jehová está de parte de Asiria. Y está de parte de nosotros, y nos ha dicho, que destruyamos a Judá. O sea, está metiendo una mentira. Siempre el enemigo trabaja de esa manera, hermanos, metiéndonos una verdad y una mentira. Lo que ellos estaban diciendo era real, pero era una mentira, porque decían, nos ha dicho que destruyamos a Judá, ni siquiera tienen suficientes hombres para montar a caballo, a 1,000 caballos para que puedan pelear con nosotros. Ni siquiera tienen comida, ni siquiera tienen agua. Así es que Ezequías, no puede salvarlos a ustedes también. También les dice, Ezequías no puede salvarlos, su líder no puede salvarlo. ¿Por qué? Porque él ha ofendido a Jehová. Así es que si sus dioses de los países que hemos peleado no han podido salvarlos a ellos, ¿qué les dice a ustedes que su Dios los va a salvar? Y luego dice, y puedo asegurar, dice, que tampoco su Dios puede salvarlos a ustedes. Y ahí, hermanos, se está metiendo la gente y se está metiendo en un problema porque si la única esperanza que nosotros tenemos es Dios, la única esperanza cuando estamos donde no podemos salir de lo que, del problema en que estamos, y la única esperanza que tenemos es Dios, si viene alguien y te dice, no, ni tu Dios te puede salvar, ni tu Dios puede hacer tanto, al caso, has pedido y no te ha resuelto nada, así es que yo también creo que ni tu Dios te puede salvar. Y hermanos, ahí hay una equivocación porque Dios sí está trabajando en cada ser humano, está trabajando en darnos ese ánimo para que nosotros confiemos cada día en Él. Así es como había mucho de verdad, hermanos, había mucho de verdad lo que decía sus argumentos, era persuasivos. Lo respaldaban lo que ellos venían haciendo, las guerras que habían ganado se las presentaban a ellos, le decían, mira, venimos de ganar esta guerra y el pueblo fortificado que estaba poniendo resistencia, nosotros los acabamos y no tuvieron otra opción de rendirse a nosotros. Así es que, ¿qué les dice a ustedes que su Dios los va a salvar? Así es que este rey, ¿verdad?, hacía estatuas, hacía estatuas y cada guerra que ganaba, cada guerra lo ponía en su palacio, pero no estaba la estatua allí del pueblo de Dios, porque Dios no se lo había permitido, dice. Así es que el Rezacer dice, también tenía razón. Tenía razón en decirles que Ezequías había blasfemado contra Dios, que estaba en contra de Dios, porque sí, Ezequías había quitado los lugares altos y para con la intención de que el pueblo adorara en la ciudad. Así es que las quitó, dice, pero esta reforma había ofendido a Jehová, que era la única esperanza que lo que debía a su pueblo, era la única esperanza que tenía su pueblo. Y eso estaba ofendiendo a Jehová. Dice, ¿lo salvaría? Hace una pregunta. ¿Podría salvarlos? Le corresponde a Dios dar la respuesta a esta pregunta. Dios es el que nos da la respuesta. En realidad, Dios me salvará. Dios está dispuesto a salvarme. Y hermanos, usted tiene que tener la seguridad que Dios siempre está queriéndolo salvar a usted. Siempre va a estar con usted y siempre va a estar haciendo todo lo imposible para que usted confíe en Él y tenga esa plena seguridad de que Dios está con usted. Vamos a inclinarnos el rostro para tener una oración y terminar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que lo que acabamos de estudiar, Señor, se nos pueda quedar en nuestro corazón, que confiemos en ti, Señor, que tú, Señor, nos des esa seguridad de que tú estás con nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Cruz y vamos, antes de comenzar esta lección, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, vamos a abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos guíes y que tú, Señor, seas el centro de esta lección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta lección: conmocionado, pero no desamparados. Dice, ¿cómo afectó la inteligencia cómo a Ezequías? ¿Cómo afectó lo que este alto funcionario vino y le dijo al pueblo? ¿Cómo es que él afectó? Dice conmocionado, dice hasta la médula, y llorando de angustia, Ezequías acudió a Dios buscando humildad, la intercesión de Isaías, el mismo profeta cuyo consejo su padre había ignorado. A diferencia de el rey Acaz, y a diferencia de Ezequías, su hijo, él sí acude a Dios. El rey acá rechazó la invitación de Dios que estaba diciendo. Así es que dice que conmocionado, dice, hasta la médula, llorando, angustiado. Pero Dios, Ezequías acudió a Dios. Dice cómo animó Dios a Ezequías. Dios le dio ese ánimo. Ezequías 37, 5 al 7. Vamos a leer ese parrafito de la Biblia donde Dios le da ese ánimo a Ezequías. Isaías 37, 5 y 7 dice: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y le dijo: Isaías, diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, dice, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y hará que su tierra perezca a espada. Dios le está dando la solución, el ánimo. Ezequiel le está dando ese ánimo. Dice, no temas, porque yo voy a hacer que él oiga este rumor y que en su ciudad, y ahí va a estar, o sea, va a quedar el rey. Así es que no temas, le estaba dando ya la solución, lo que él iba a hacer. Dice que el mensaje, sí, dice, fue breve y vasto. El mensaje que Dios le estaba dando, Dios estaba de parte de su pueblo. Isaías predijo que Sanaquerib escucharía un rumor que lo distraería de su ataque a Judá. Esto se cumplió de inmediato. Dios cumplió su promesa. Momentáneamente chasqueado, dice, pero sin derrota, dice, sin poderse darse por vencido, por mucho tiempo, Sanaquerib le envió a Ezequías un mensaje amenazador. Cuando el rey Sanaquerib oye el rumor y le manda un mensaje, y ese mensaje era aterrador, dice, para el rey Ezequías, dice, no te engañes, tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey asirio. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones? Le está mandando ese mensaje. No te engañes. No te engañes con que tú no vas a ser derrotado. No te engañes. Porque al caso, dice, los otros dioses de todas las naciones los han librado. No los han librado. Han sido derrotados por Asiria. Dice, esta vez Ezequías fue directamente al templo, hermanos. Cuando él le manda ese mensaje aterrador a Ezequías, él va directamente al templo, de vuelta ante la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Cuando tenemos un problema, una dificultad grande, nosotros tenemos que ir y directamente al templo a arrodillarnos ante la presencia de Dios para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Ahí en Isaías 37, 14 y 6, dice lo que el rey Ezequías, cuando le pide a Jehová, dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Una hermosa petición a Dios, le está ensalzando a Dios, le está confiando en Dios, le está diciendo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solamente tú hiciste los cielos y la tierra. Está teniendo esa confianza, está hablando directamente con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Clamarle a Dios y reconocer que Dios es el que hizo todo esto, esta tierra, que Dios permite que venga una dificultad para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y poder clamar a Dios, tener esa confianza, porque si no es así, Dios, o sea, si no es así, no podemos confiar en Dios, porque entonces confiamos en las amenazas que se están viendo hoy en día. Y Dios quiere que nosotros confiemos completamente en Dios. Sanaquerib había atacado deliberadamente la defensa más fuerte que Ezequías tenía. ¿Cuál era la defensa más fuerte que tenía? Era la fe en Dios. Es cierto, hermanos, que hoy en día sigue ese ataque nos está atacando el enemigo fuertemente, con la única esperanza que nosotros tenemos, que es en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Ahora dice lo que el rey Ezequías contestó en Isaías 37:20, dice, dile, dice, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hermano, usted tiene la confianza en esa, así como el rey Ezequías, donde dice, para que vean que solamente tú tienes el control, que solamente tú, Señor, demuéstrales para que sepan quién eres tú. Él estaba así diciéndole a Dios, o sea, demuéstrale. Ahora Dios, ¿verdad?, nos demuestra cada día nos está demostrando y nos está ayudando. Cada día nos está dando esa esperanza. Cada día cuando usted se despierta, usted abre los ojos. Es una nueva oportunidad, una nueva esperanza, una nueva vida de seguir clamando a Dios y confiando en Dios para que nuestra vida sea guiada correctamente. Lo más importante aquí, hermanos, en esta lección, es de que tenemos que confiar en Dios y confiar quién es Él, para que Dios demuestre a todas las naciones quién es Él. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora para terminar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que tus palabras, Señor, puedan ser un impacto para todos aquellos que están escuchando, oyendo este programa de Una Pausa en el Camino. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Leonel Cruz y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora pedimos, Señor, tu dirección, pero que vamos a abrir tu palabra. Y vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas el que hables en esta hora. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta lección es El resto de la historia. De acuerdo con Sanaquerib, según informes, había conquistado a 46 ciudades, había creado un imperio. Así es que Ezequías fue uno de los judíos que estuvo esclavo, estuvo allí prisionero en su palacio, así como en una jaula de oro. Pero a pesar de que él estaba ahí y él ofendió a este rey, porque dice que alguien que ofendiera a este rey, a Sanaquerib, era procesado, tenía una muerte no tan favorable, era muerto y la muerte era de terror, porque el hablar de él, como ya tenía ese ego y tenía ese imperio de 46 ciudades que había conquistado. Y así es que si alguien ofendía a este rey, era su sentencia de muerte. Y el rey Ezequías, o sea, lo ofendió, pero a pesar de eso, como Dios tenía el control de él, Dios siempre ha estado con su pueblo. A pesar de eso, él no fue torturado ni muerto. Así es que después de que este rey, cada conquista que él iba haciendo, iba poniendo una estatua en ese lugar, ahí en su palacio, y tallada, y iba representando cada ciudad que él iba conquistando, cada ciudad que él iba venciendo, ponía una estatua. Pero no estaba la estatua del pueblo de Dios ahí, no estaba. ¿Por qué? Porque Dios no se lo había permitido. Dios todavía tenía el control de eso, hermano. Dice que los eruditos dice reconocen que incluso si no tuviéramos el registro bíblico, nos veríamos obligados a admitir que ocurrió un milagro. A través de que este rey no fuera muerto, Dios, ¿verdad?, lo estaba protegiendo. Y hizo un milagro en él. Dice, el hecho de que Sanaquerib cubriera los muros de su palacio sin rival, dice, con relieves, imágenes talladas que representaban vivamente su éxito. Pero la imagen de Jerusalén no estaba ahí. ¿Por qué es que no estaba ahí, hermano? Porque Dios no se lo había permitido todavía. Toda esa ciudad no estaba derrotada. Todavía el pueblo no estaba acabado. Dios tenía el control de él. Así es que dice, en respuesta a la oración de fe indivisa de Ezequías, Dios envió a Judá un mensaje de tal seguridad, cargada de fuerte de furia contra el orgulloso rey asirio que se atrevió a bofetear en la cara al Dios y rey de Israel. Lo ofendió Y a pesar de esto, Dios le manda un mensaje. A continuación, Dios cumplió rápidamente su promesa de defender a Jerusalén. Una gran crisis requería un gran milagro. Una gran crisis, hermanos, la gran crisis, un verdadero problema que nosotros tenemos, necesitamos, en realidad necesitamos de un gran milagro. Porque hay veces que usted comienza con un problema pequeño, un problema que parece pequeño, pero se va haciendo cada día más grande, cada día más grande. Y entonces cuando ya está grande, que solamente el poder de Dios puede salvarlo, puede darle ese milagro. Entonces, por eso es que Dios permite que lleguemos hasta ese punto para que haya ese gran milagro. Y cuando hay ese gran milagro, reconocemos que no había en esta tierra, no había poder para sacarnos del hoyo en que nosotros hemos caído, solamente requiriendo a Dios, y Dios iba a hacer el milagro. El Dios de los hebreos había prevalecido, dice, contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado a ojos de las naciones circunvecinas. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Patriarcas y Reyes, página 242. Dice que Dios había sido vindicado. Dios había sido, tomado, o sea, exaltado. Y el gozo de toda la gente estaba con ese pueblo. Así es que, hermano, dice, además, si Sanaquerín hubiera conquistado Jerusalén, había deportado a la población de tal manera que Judá había perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. Así es que desde esta perspectiva, hermanos, no habría pueblo, no habría judío donde el Señor pudiera nacer. Pero Dios mantuvo viva la esperanza. Dios siempre mantiene viva esa esperanza, hermanos. Aunque usted piense que todo se terminó, aunque usted piense que ya no hay solución y que ya no hay una oportunidad. Dios le sigue dando esa oportunidad al pueblo de Dios, dice, porque Dios mantuvo viva la esperanza. La esperanza, ¿cuál era la esperanza, mi hermano? Era la esperanza de que Cristo Jesús iba a nacer. Si esos pueblos, habían sido deportados, habían sido acabados y exterminados, se había desaparecido, ¿y cómo iba a nacer el Señor Jesús? Pero la esperanza, Dios protegió esa esperanza que tenemos hoy en día, que Cristo está al control de toda esta nación, de nuestras vidas. Dios está al control de todo este mundo, hermanos. Dios siempre va a tener esa esperanza. Siempre usted, como ser humano, mientras tenga vida, hermanos, va a mantener esa esperanza porque Dios está al control de su vida. Dios está, interesado en que usted se salve. Dios está interesado que se salven sus parientes, sus familiares, pero también necesita que usted le abra la puerta de su corazón. Así es que, hermanos, Dios está dispuesto a darnos esa victoria, esa esperanza. Inclinemos el rostro para orar, terminar con esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y mantienes esa esperanza, Señor, en cada uno de nosotros, todavía a pesar de las dificultades que estamos pasando. Esa esperanza sigue viva porque tenemos a Cristo Jesús y nosotros estamos vivos y tenemos esa esperanza. Tenemos que abrir nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón para que tú entres en cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestros días. Mi nombre es Leonel Cruz y quisiera invitarlos a que tengamos una palabra de oración antes de comenzar esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto y que tú, Señor, estés con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección de este momento, el título es En la enfermedad y en la riqueza. Dios está con nosotros en la enfermedad y en la riqueza, o sea, estando enfermos y teniendo riqueza también. Ahora, Dios da que nos habla a través de mensajes para que nosotros vayamos entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida, cómo es que vamos caminando. Dios nos va hablando a través de nuestra vida cada día cuando usted se somete al Señor y tiene esa relación con Dios, porque su palabra, cuando usted estudia su palabra, Dios le va mostrando el camino donde caminar. Así es que a pesar de si está enfermo o si tiene abundancia o riqueza, Dios le sigue dando señales para que vaya siguiendo su vida en proceso de llegar a la Canaán celestial. Vamos a leer uno de los versículos, Segunda de Reyes a 20, del 8 al 10. Y allí Dios le manda un mensaje a Ezequías. Dice el versículo 8, dice: Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados retrocederá 10 grados. Entonces Ezequías contesta y dice, y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. La señal, hermanos, que Dios da al rey Ezequías. Esa señal, y él le pide allí al Señor: ¿qué señal tú me das? Porque acordémonos que su padre, o sea, rechazó la señal. Y su padre, el rey Acaz, o sea, él dijo: no, yo no quiero ninguna señal y yo no quiero comprometer a Dios. Pero este rey le dice: ¿qué señal tendré para que yo sienta seguro de que me va a curar de la enfermedad y pueda salir libre? Entonces él pide esa señal y Isaías le declara la señal, que Dios va a hacer que la sombra decline 10 grados. Entonces cuando el rey Ezequías se ve que la sombra está, que va a declinar, pues eso es fácil. De todo el tiempo vamos viendo de que el reloj va caminando, ¿verdad?, en una dirección, y el sol va saliendo también en la dirección que siempre ha salido. Pero que regrese para atrás, eso ningún poder puede hacerlo, solamente Dios, porque el Dios del que ha creado este universo, ha creado el sol, o sea, lo puede detener o avanzar como se lo pidamos. Entonces se le pide esa señal y Dios se la da, hermano. Dice, pero ahora Ezequías pidió una señal, o sea, pidió esa que estábamos hablando. Entonces Dios le fortaleció para enfrentar la crisis que su padre había ocasionado sobre Judá. Su padre había ocasionado la ruina la ruina en Judá, pero cuando nace el rey Ezequías, entonces él es puesto en la cárcel, golpeado, quizá estar ahí en su palacio como un pájaro en una jaula, y él pide esa señal cuando él sale de ahí. Dice, de hecho, dice, revertir la sombra del tiempo del reloj del sol de acá solo fue posible mediante un milagro. Solamente, hermanos, cuando nosotros ya la situación de nosotros va llegando a un punto donde no hay una solución, donde ya estás a punto de morir, solamente un milagro puede salvarnos, solamente Dios que puede intervenir en los médicos, en la medicina quizá, y poder salir adelante. Solamente necesitamos ese milagro. Dice, los babilonios estudiaban, ¿verdad? Cuando eso sucedió, que el sol retrocedió, los babilónicos estudiaban todos los astros y eran exactos ellos al ver cómo se movía todas las estrellas, el sol, la luna, todo, eran exactos. Entonces, cuando ellos ven eso, vienen y mandan para ver qué es lo que está sucediendo, porque él, el rey, dice Merodad, Baladán, quería conquistar, seguir conquistando. Entonces, si por la petición del rey Ezequías, se había movido el sol, había retrocedido el sol, imagínense lo que podía hacer con una alianza que él se uniera a este rey. Lo que él podía hacer, se podía conquistar todo lo que él quisiera, porque Dios podía hacerlo a la voz de eso. Únicamente dice, por intervención de alguien, de un ser humano, podía retroceder el sol. Dios puede hacer en tu vida un milagro. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede, hacer milagros que solamente Dios lo puede hacer, y ningún ser humano puede reconocer que se pudo hacer a través del ser humano. Solamente Dios podía hacerlo, porque eso fue lo que también sucedió con la estrella de Belén, cuando o la estrella que guió a los a los magos que venían, que Jesús iba a nacer. Dios escogió también algo que no se podía hacer aquí en la tierra. Pero cuando este rey, Ezequías, vino este rey para ver qué es lo que estaba sucediendo, él, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, él empieza a mostrarle todas las riquezas que Dios le había dado a través de todo lo que él tenía, su oro, su plata, su poder que él tenía. Le empezó a enseñar todo lo que tenía en su casa. En vez de hablarle de que Dios era el que le estaba dando le había dado todas esas riquezas, este rey le dio honra a él mismo, el orgullo de él, o sea, se enalteció. Así es que no hizo lo que Dios quería que hiciera, demostrarle a Dios que el poder de Dios le había dado todo y lo había salvado, lo había sanado. No lo hizo. Y eso es lo que a veces, hermanos, puede suceder en nosotros. En nosotros puede suceder que el orgullo de nosotros mismos, creamos que por nuestra fuerza, que por nuestras fuerzas nosotros estamos vivos, que por nuestra fuerza nosotros no tenemos ninguna enfermedad, y nos equivocamos, porque es Dios el que nos da la fuerza y el poder para seguir vivos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por el privilegio, Señor, que nos das de poder exponer tu palabra. Padre, sea expuesto, que tenga efecto, Señor, en la gente que la escucha. Padre, te damos las gracias por todo, y todo esto te lo pedimos, no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.